Aquí empieza Oído Absoluto, porque la buena música la conocen todos. Hola a todos, bienvenidos a una edición más de este su programa Oído Absoluto. Yo soy el Manu. Hoy les traigo un programa que hemos titulado Baile Protesta. En su mayoría son canciones de salsa, pero con conciencia social, digamos. Y pues bueno, vamos a empezar escuchando. Vamos a escuchar primero a la orquesta Flamboyant. Esta orquesta pues se caracterizó por ser una orquesta que siempre tocó en sus canciones temas políticos, y los vamos a escuchar con la canción titulada Paz. Y posteriormente vamos a escuchar nada más y nada menos que al gigante de las blancas y las negras. Estamos hablando de Charlie Palmieri, y lo vamos a escuchar con esta canción que reivindica la música como ese medio de escape para todas las cosas malas que nos suceden. Y esta canción se titula Sedante de Rumba. Esto es Oído Absoluto. Yo soy el Manu. Hoy un programa dedicado a la salsa o la música bailable con sentido. ¿Por qué duermen cuando deben de estar de pie? Despierten, el mundo les ofrece tantas maravillas. ¿Por qué pelear? ¿Por qué discutir con tu prójimo? ¿No sabes tú que quizás ese mismo te puede ayudar? Vamos todos a juntarnos y a cantar de la paz. Paz, no quiero guerra. Queremos paz, paz. No quiero guerra. Queremos paz. Estás escuchando Oído Absoluto. Sin duda, tengo que quejarme. La vida se pone cara, la subsistencia difícil, y no puedo soportar, no sé dónde voy a dar. Con esta sociedad llena de complejidad, mirando el paisaje me desespero. Los precios suben y suben y yo me quejo. Esta desesperación no tiene ni solución. Me tendré que unizar, conformándome a gozar con el sedante de rumba, el mambo y el guaguancó. Con el sedante de rumba y guaguancó. Pa' los soneros traigo sedante de rumba y guaguancó. Oye, mira qué bueno, bueno, bueno va mi guaguancó. Estás escuchando Oído Absoluto. Seguimos aquí en Oído Absoluto. Yo soy el Manu, por los 90.5 del FM. Ahora vamos a escuchar una canción de Cheo Feliciano. La canción se titula Juan Albañil y pues habla de esto, ¿no? De esta clase obrera humilde y todo lo que hacen, pero el poco reconocimiento que tienen socialmente. Y posteriormente vamos a escuchar a la Fania All Stars, este super combo de los grandes salseros que pasaron por la Fania Records, y los vamos a escuchar haciendo una canción pues reivindicando la raza latina, y la canción se titula Pueblo Latino.

Óigame, o nos unimos o nos lleva el diablo. No se vaya nadie, porque dice... Estás escuchando Oído Absoluto. Seguimos aquí en Oído Absoluto, hoy un programa dedicado a la música bailable con conciencia. Vamos a seguir con más música. Ahora es el turno para la agrupación La Excelencia. Ellos pues hacen una canción donde hablan de cómo la vida cada vez está más cara. Esta canción pertenece al álbum Ecos del Barrio y se titula La Economía. Y posteriormente vamos a escuchar a Henry Fiol. Él es boricua, bueno, no sé si es boricua o es nacido en Estados Unidos, pero de padres puertorriqueños. Y hace una canción que habla sobre el rebusque, sobre buscarse la vida. La canción se titula Picoteando por ahí. Y antes de irnos con la música, queremos decirles que Oído Absoluto tiene cambio de horario. Este es el último programa que van a escuchar los sábados. Desde la próxima semana estaremos todos los jueves a partir de las 9 de la noche, como siempre por aquí, los 90.5 del FM y a través de Radio V. También recordarles que pueden seguirnos a través de redes sociales como Radio V en Twitter e Instagram. Seguimos con más música. Salir, al fin se benefician ellos y al pueblo lo harán sufrir. Al fin se benefician ellos y al pueblo lo harán sufrir. La verdad, los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Los ricos se hacen. Oye, y ese que viene por ahí es el Estás escuchando Oído Absoluto. Picoteando por ahí, y esta gente come el jamón. Estás escuchando Oído Absoluto. Seguimos aquí en Oído Absoluto. Y bueno, otro de los temas que ha tocado la salsa y la música latina en general es la reivindicación de la raíz negra, del mestizaje afro que tenemos los latinos. Y bueno, una de las agrupaciones que lo hace con una de las canciones, creo yo, que mejor habla del tema, aunque no lo haga directamente, es la que les voy a presentar a continuación. Estamos hablando de la orquesta Casino de la Playa y la canción que vamos a escuchar se titula Bruca Manigua, donde pues además meten palabras en lenguaje, si no estoy mal, yoruba. Y posteriormente vamos a escuchar a Erta Kitt. Ella es una afroamericana, realmente no cantó mucho música latina, sin embargo sí tuvo algunos discos grabados en español. Y la vamos a escuchar haciendo una versión o su versión de la canción Angelitos Negros. Seguimos aquí en Oído Absoluto por los 90.5 del FM. Yo soy el Man. Carabalí, negro de nación, sin la libertad no puedo vivir, donde le cava con mi corazón, tanto a tratar, pues botar. Siempre tan garucha, está con mucho que lo indica, siempre tan maltrata, ya no me cava. Lamento suelo suelo bruca manigua, ae, chenjere bruca manigua, cogí en funda viricuta bruca manigua, ae, chenjere bruca manigua, ya yo vine con mandengo bruca manigua, ae, chenjere bruca manigua, poco tiene perendengue bruca manigua, ae, chenjere bruca manigua, esa negra a mí me engaña. Bruca manigua, ae. Estás escuchando Oído Absoluto. Nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigue ese rumbo de tantos pintores viejos, aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros que también se van al cielo, todos los negritos buenos. Pintor, si pintas con amor, ¿por qué deprecias su color? Si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Pintar de santos tal cova, si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Pintor, si pintas con amor, ¿por qué deprecias su color? Si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Pintar de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar tus cuadros te olvidaste de los negros. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Estás escuchando Oído Absoluto. Bueno, y ya vamos llegando al final de este baile protesta hoy en Oído Absoluto. Antes de irnos, como siempre, agradecer a todos los que nos escuchan. Un saludo muy especial para la gente en Veracruz que nos escucha. Sabemos que hay una muy buena audiencia ahí. Y también ahora sí recordarles que vamos a cambiar de horario. Desde la próxima semana podrán escucharnos todos los jueves a partir de las 9 de la noche. Y pues ya para terminar, el programa de hoy estuvo tal vez muy clásico. Canciones todas de los 60, 70. Pero pues ahí no ha parado la cosa. Se sigue haciendo salsa que reivindica, salsa y música latina que reivindica pues los derechos, que lucha por una causa. Y lo que vamos a escuchar es algo de esas propuestas recientes. Primero vamos a escuchar a Orquesta El Macabeo, también ya orquesta bastante frecuente en este programa, y vamos a escucharlos haciendo una canción que se titula Eutanasia. Esta canción es un cover, la versión original es una canción de punk de La Polla Records, una agrupación española, y pues ellos hacen su interpretación en salsa. Y posteriormente vamos a escuchar Amparanoia, este grupo desaparecido, donde la vocalista es Amparo Sánchez, y vamos a escuchar de ella una canción que pues reivindica la lucha de las féminas, de la igualdad de derechos, de lo difícil que es ser mujer en la cultura occidental, aunque tal vez sea igual en todas las demás culturas, pero bueno, ella lo hace a través de esta canción que se titula Ella Baila Bembé. Y pues con esto terminamos este programa. Muchas gracias por su escucha y nos escuchamos no dentro de 8 días, sino el próximo jueves a las 9 de la noche. Volveré a mi cuerpo, la ley.

Oído Absoluto, una producción de Radio UV 90.5 FM y Manuel Astudillo.